últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, nonagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de todas estas rebajas. Tiempos de rebajas, aprovechen las ofertas, por favor. Recuerdo, hagan la fila todavía. No si está... usted compra este fantástico y maravilloso plasma de 1500 pulgadas a 6 millones de dólares, usted se lleva de regalo este MP3 de 250 megabytes. Y un peluche de Pikachu. Pero mire qué fantástico. Aprovechen la oferta. Si se lleva este 0 kilómetro, usted se lleva de regalo este pendrive. Y por supuesto que va con un ramo de flores de regalo también. Sí, sí. Aprovechen las ofertas. Bueno, la tienda no está abierta todavía, así que por favor, no se desesperen. Y hay largas filas de gente desesperada. Sí que sí. Señoras y señores. Porque nunca podría llegar a comprarse ese pendrive si se compra el cero kilómetro. Por supuesto. ¿Y quién? El peluche de Pikachu, güey. Sí, güey. Es la única forma. Son fantásticas las ofertas. Damas y caballeros, presentaremos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinny. Sé que sé, ¿qué quiere comprar, capitán? Por un capitán Roger vinilo. Ajá. Se lleva un Buck Rogers y se lleva un Chewbacca pequeño, tamaño pequeño, escala 1.24. Sí, muchas gracias. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es La Muda. Sé que sé, pero no está en venta. No, pero va con un póster desplegable de ella misma. Sí, pero no está en venta, la mostramos, pero no está en venta. ¿Quién está en venta? Cómodas cuotas, se puede pagar con tarjeta. Usted verá la opción de pago que requiere. Ya está protestando. No estamos hablando de ti. Discúlpame, no eres el centro del universo. Sé que sí. Pero vamos a presentarte con ustedes al técnico a cargo de este viaje. Es el Mico. Sé que sí, Mico. Tú tampoco estás en venta. 3 segundos, te explayas, dices lo que quieres, dices tus mamadas y vuelves a la chamba. Que debemos. Muchas felicidades para todos. Bien, muchas gracias. Me emocionó. No esperaba eso de él. Cabrón, no dejas de sorprender. Día a día asaltamos los sentidos ajenos con inmunidad y desparpajo. Generamos circuitos que se retroalimentan con la pulsión vital y montamos en la energía generada viajando sin descanso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Usted como oyente decide en este programa de radio. Empezamos con los mensajes de agradecimiento, felicitaciones y demás cosas por los 8 años que cumple este programa de radio. O vamos a realmente lo importante. Realmente lo importante, lo que importa, sí. Lo que usted quiere escuchar. Agradecimiento. Oh, bueno, Verónica Nájera de Santa Isabel Tolá, muchas gracias. Afortunadamente gracias corregible de Piura, Perú. El Adolfo de Tucumán, la Loba Solitaria de la Patagonia. Paco Márquez, sí. Nuestra querida banda de acceso a radio.com.mx. Manu Tapatío. Hugh Hefner de Oaxaca, Perú. Cretin Braster de Atenas, gracias. Gracias por todo lo que dice nuestro querido amigo. Bueno, ahí está el Cejitas de La Paz, Bolivia. Vishnu de Juliaca, Perú. Estuviste inspirado, cabrón. Un abrazo para ti. Y ahora Vamos a lo realmente importante. Sé que sí. Hola, changos, ¿cómo están? Soy Agus la Loca y metalera desde la bellísima y próspera ciudad de San Luis, República Argentina, la mejor económicamente ordenada de mi país. ¿Cómo está, Agus? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Les escribo para quejarme de mi hermana querida. Les cuento. Ella en junio... ¿Qué pasa con su hermana? En junio cumple 15 años. Ajá. ¡Ah, fiesta de 15! Y está más histérica que nunca. Que no sabe el color del vestido. Que no sabe qué modelo va a utilizar. Que no le gusta el salón que mis viejos eligieron porque es muy chiquito, porque está repenca, porque no sirve, ¿por qué? Porque no se ve y esto otro, y no sé ya qué otras cosas más. Yo el año pasado cumplí mis 15 años. Perfecto, sí. Y bueno, verdaderamente, para que lo sepan, yo no estaba para nada entusiasmada con la fiesta, le juro. Eso el color lo elegí a la batuta. Póngale, es decir, que pin, que pan, que bom, y entró... como una vaca vestida de amarillo. Claro. Y ahí está. Así que perfectamente, ¿no? No me interesaba nada. No, todas mamadas. Así que yo no le di bola a toda la fiesta. Todo se encargó de eso mi vieja. Y bueno, es lo mismo. De pedo sabía, celebrar. De pedo supe qué día era la fiesta. Y fui y era mi 15 años. Y el caso es que mi hermana, ya creo, todos acá. Me parece que mi hermana está preocupada al pedo. Y que mis viejos le van a tratar de dar lo mejor dentro de lo que ellos puedan. O no, aconseje algo a ella, denle de esas palabras que la sabiduría de las personas maduras le puede dar a los jóvenes cuando pasan a la adultez. Bueno, me despido sin decir antes mil veces, señor Lagartija, lo amo. Chau, chau, se despide. Todos bueno, te amamos aquí. A ver, por favor, Agula Luca, acérquenos a su hermanita. Sí. Su hermanita se llama Aldana. Aldana. Y que va a cumplir 15 años. Pequeña Aldana. Podés dejar de romper los huevos, Aldana, sí, con la fiesta de 15. Sí, un poquitito. Trate de no llorar tanto. ¿Te crees que sos toda el esa histeria guárdela para más adelante cuando se case y rompa de las bolas de su marido, pero ahora es una pequeña que no tiene ni poder de decisión. No, no tenés. ¿Usted qué se cree? ¿Que una fiesta sale así? ¡Chauchas! Vamos a ponernos en el lugar de los padres y de los familiares, en realidad. Aldanita, soy tu padre el que te habla. Esto es muy caro. Me pongo en modo argentino, lo que obviamente son de San Luis, estas chicas. ¿Vos te crees que yo la plata la cago? Claro. Yo estoy haciendo una fiesta de 15 de lo más linda que me puede llegar a parecer. No te va a faltar absolutamente nada y vos me rompés los huevos. Bastantes quilombos tenemos en la familia. Tu vieja está como loca. Sí, cabrón. La fiesta de 15, vos te la vas a olvidar. No te digo un año, dentro de 3 meses de la fiesta de 15 te la olvidaste. Sé que sé. Y la fiesta de 15 capaz que te la arruina un pelotudo que se emborracha. Exacto, y te vomita el vestido. Te vomita el pastel, ponele. Le vomita la torta. Y para todo esto yo me estoy rompiendo el culo pagando en cuotas, endeudándome hasta la poronga. Sí. Usted sabe lo que sale una fiesta. La mierda, ay, y vos... Usted sabe lo que sale el salón. El salón, ¿sabés lo que sale el salón? Y vos me venís con, ah, es chiquito. Y hacerla en la cancha de River. Claro, que lo sí que sí. ¿Vos te crees que acá lo pasa que tiene con... todas esas amigas chetas? Ah, sí. Se está buscando un desastre. Y bueno, esas que andan ahí. Claro, ay, no, porque mi amiga tal se hizo un vestido por el modesto tal. La televisión, esta boludez. Mira. En mi época, la fiesta, las mujeres a los 15 años estaban casadas y con 8 hijos. Sí que sí. Manteniendo una familia haciendo el mole poblano para alimentar a sus criaturas. Por favor. Y vos me venís con esa. Mira, sos una hueca. Los 15 años. Más vale que te pongas las pilas, que estudies, que te dediques a las cosas que tenés que hacer y no rompas malos huevos con la fiesta de 15, que no son la princesa de Inglaterra, ni mucho menos. Exactamente. Al carajo. Ubicate, y la fiesta va a salir como va a salir, y basta. Y tratá de disfrutarla. Sí, esperemos que las palabras hayan calado hondo en Aldana y ella recapacitado para darse cuenta que no es el centro del universo y que no es la única que cumple 15 años. Aldana de San Luis, República Argentina. Hola, Aldana. Hola, soy la hermana de Agus, la loca de San Luis, y les escribo para quejarme de ella y de mi madre. Resulta que yo cumplo mis 15 años. Sí. Y mi hermana... Qué hermoso momento. Mi hermana cree, porque ella es una machona que le interesa tres pedos, que yo tengo que ser igual que ella, que no tengo que hacer tanto lío por la fiesta. Eso es imposible. ¿Qué se cree? ¿Que 15 años se cumplen todos los años? Exactamente. La 15 años es una vez en la vida. Una sola vez en la vida. Los recuerdos que le quedan a uno, a una niña de 15 tan años, bella como Aldana, de 15 años, son para toda la vida. Ella, luego, la fiesta debe ser inolvidable. Las frustraciones que puedan tener a lo largo de la vida Aldana se equilibrarán con aquella noche de alegría del vals. Exactamente. Los amigos, las amigas. Le cambia la vida. Las amigas que duran para siempre. Se abren puertas. Las amigas que una tiene a los 15 años son para toda la vida. Y el vestido es importantísimo. Sí, es importantísimo. Fíjate, también. Pruébate todos los vestidos que quieras hasta que encuentres el que a ti te gusta. Sí, el que fue hecho para ti. Exactamente. Porque hay además un vestido que fue hecho para ti o que será hecho para ti y ese debe ser el que debes lucir esa noche. Sí, cuidado que puede estar en París, en New York, en Amsterdam. Sí, o sea, a lo mejor no está en San Hoy Luis. Hoy en día en internet lo puedes buscar. buscar. Sí, muy sencillo. Lo compras en euros. El salón, la decoración del salón. Fíjate que el video, sí, sea por lo menos 8 cámaras. Yo creo que el video debe ser profesional. Porque siempre el primo que dice, yo me filmo. No, tú no sabes. Video profesional y fotógrafo. Un fotógrafo que haya trabajado en cine. Exacto. Son los que mejor capturan toda la esencia del momento, las partes emotivas y demás. Importante la comida, las estatuas de hielo. La comida debe ser de un chef, Christophe Leroy, por lo menos. Mínimo, el coroco mínimo. Y de ahí para abajo nada. El vino es importantísimo. Piensa que tus tíos, los pedotes, todo eso, deben consumir un vino acorde a la situación. Piensa que mucho champán. Además, semanas y semanas después, todo el pueblo estará hablando de la fiesta. Exactamente. Por lo tanto, no puedes correr ningún riesgo, Aldana. Así que están todos los detalles, por favor. En este momento, yo creo que lo ideal sería cordero patagónico para todos. Cordero patagónico con un buen Malbec de la región. Bañando. Y es mejor que eso sobre que no canapés que no falte. Canapés de caviar al comienzo. Canapés de caviar es un toque de distinción. Yo creo Pero trata de no escatimar en nada. Porque esto amplio. Queda para toda la vida. Es muy feo que a la 1 de la mañana ya estemos todos hacinados. El salón más grande que haya. Comparte al aire libre también. Exactamente. Y un sector para tribunas populares. Y si es posible, una piscina en el salón. Sí, yo creo que sería acorde. Lógicamente, con un cisne de hielo. Aldana, dice, por favor. Y un buen show. Dígame. Yo creo que internacional. Internacional. Sí, fíjate ahora, no sé, Coldplay. No sé, YouTube creo que no está en gira en estos momentos. Es chingón Bono para animar fiesta. Y Bono es chingón. Le pone como otro tema. Aldana, ve pensando en eso y luego le pasas a tus padres justamente los montos. Fíjate cómo va. Yo creo que le tienen que comprender. Sí, hay que comprender a una niña. Es su fiesta de 15. Pudranse tú y tus malditos billetes. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Tuluá, Colombia, llega Camilo. Ah, hola, Camilo. Hola, amigos degenerados. Casi que no vuelvo del más allá. Me quejo de que mi futuro suegro es un mal parido. Les pido que le envíen un chinga a su madre, a él y a todos los que sean así como él. Esta chica, que ya llevamos bastante tiempo saliendo, es muy linda y además sabe lo que quiere. Cuando le pedí que fuéramos novios, me dijo que sí, pero primero tenía que hablar con su padre. Le dije que no había ningún problema. Llegó el momento y el pinche viejo de mierda, lo primero que me preguntó fue como que yo qué tenía de pertenencias. Le dije, pues mi cama, mi TV. No me dejó terminar y me dijo, no eres apto. Mucho mal parido el HP. Quería que tuvieras un avión. Al fin de semana, habrá una reunión en mi casa. Y mi suegra logró convencerlo para que todos tiene que ser forma. ¿Qué putas? Salud, todo tiene que ser formal. Yo me pongo en el lugar de su suegro. Y usted no viene bien pertrechado. No. He criado esta nena tanto tiempo. ¿Cuál es mi cama, mi TV? No, cabrón. Pero, ¿cómo no, cree yo le he pagado las cirugías a la nena? Para que se reditúen de alguna forma. De alguna manera que el dote aumente. Exactamente. Camilo, y usted un día será suegro. Sí. Y verá lo que es eso. Por lo tanto, es muy fuerte. Vamos a dejar la mentada de madre para el suegro en estado latente y congelado. Sí. Igualmente los suegros en esta época ya como que ni inciden, porque ya fueron convencidos por la hija, por la esposa. Ya es así el pedo, así que no hay problema, Camilo. Pero en realidad usted alguna vez será suegro y ahí hallará la comprensión. Señores, soy el Benjas y estoy muy preocupado. ¿Qué pasa, Benjas? Sí, porque es probable que esta es la última vez que les escriba. Y no, si es así, bueno, me van a cortar las manitos. Sí, las bolitas me van a cortar. Dice, bueno, ha de ser pues que mejor que sean ustedes quien pudieran proporcionarme algún epitafio acorde a mis últimas palabras. Por favor, que sea bien desmadroso. Resulta que el pinche de mi amante me anda buscando. El hijo de su puta madre se ha enterado. Es un pinche viejo de 50 y tantos años que es policía. por lo cual es de esperarse que ande armado. Yo no me he de esconder, lo que ha de ser que sea. Pero así, sí, les aseguro, su preciosa mujercita de 25 años no lo volverá a amar jamás. Tal vez lo merezco, aunque no, tal vez no. No comprendo el desmadre. El desmadre es de este tipo. Mire, el Benjas conoció a una mujer, póngale en el camión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, qué lindo el día. Ah, ¿te gusta? Sí. Ah, ¿qué tipo de películas te gustan? Las de cariño. Ah, a mí también. Acostémonos. Así sucedió. Sí. Luego se entera. Y así no, porque mi marido. ¿Cómo que tu marido? Mi marido es. Yo soy casada, mire usted. Ah, y mi marido es. Conveniente. Sí, y mi marido no es bombero, no es verdulero, no es pollero, no es. Empresario. No, es policía. ¡Carajo! En ese momento el Benjas debió tomar sus pertrechos y salir corriendo a máxima velocidad. Sí que sí. Sin embargo, él se hizo el Latin lover, amante que todo lo soporta. Y continuó la relación. Ahora resulta que el superintendente de la policía del DF se ha enterado que es y lo anda buscando. Lo que no sabemos es si lo conoce o está buscando al amante de su esposa. Ah, póngale, una cosa es que te esté buscando a ti, Benjas, con nombre, apellido y fisonomía. Y ahí, güey, ¿cómo era? Así, ¿no? Pero a lo mejor está buscando, a lo mejor sospecha que la esposa tiene un amante. Póngale. Porque, y quizá la esposa tenga muchos más amantes. Claro. Y entonces, de esa manera, tú puedes de alguna manera zafar de esta situación. Dice, bueno, ya sé que me lo merezco, pero ¿por qué chingados la gente no entiende cuando ya no se les ama? Que cuando. ¿Usted pretende que un policía entienda cuando no se le ama? Cuando un policía no entiende nada. Apenas entiende. Sí. No. No, usted se confunde. Está muy, muy equivocado. Se buscó el peor güey para echarle el cuerno. No va a andar en la vida. No, así no va a andar. Dice, bueno, pero que cuando es así, lo mejor es hacerse un lado y no amargarse la vida, ni amargársela a nadie. Sí, entiendo que se sufre cuando te cambian, pero qué chingados. La vida siempre te ofrece otras oportunidades, a veces mejores en cuestión de amores. Me despido de usted. Usted está hablando de un polizonte de 50 años que imaginamos con una barriga prominente, unos bigotes tipo mostachos cayéndole sobre, y usted pretende que le llegue algo mejor que esa damisela de 25 años que usted se está deglutiendo cada semana. No, cabrón, no. El güey sabe que es la última, cabrón. Sí que sí, güey. Así que es a cuerno el chivo, a cuerno el chivo. Dice, bueno, cuestión que nada, la vida siempre te ofrece oportunidades y a veces mejores en cuestión de amores. Me despido. ¿Y por qué no toma usted esa? Claro, usted sí está joven, vital. Sé que sí. Y pitolisto, vaya y busque ese otro por. Porque yo con la policía realmente no queremos relaciones. Yo no me metería, ¿verdad? No. Bueno, ay, ahí se ven, cabrones. Ustedes enviando saludos con un pie en el infierno. Sigan así, el Benjas, el mítico de La Plata, República Argentina. Hola, mítico. Mire usted, Mico Holgazán. Mico. Por favor, debe pasarse el día jalándosela desde el programa 1292. Sí. Que el podcast no funciona. Ah. Que alguien haga algo al respecto. En la página dice, podrás, por ejemplo, dormir tranquilamente mientras el podcast de En Caso de que el Mundo se Desintegre baja a tu MP3 durante la noche. ¡Pues yo llevo una semana sin dormir! ¡Así no se puede! ¡Mico, es una mierda! ¡Así no se puede! ¡Está indignado el mítico! ¿Qué le ha hecho, Mico? El Mico dice que funciona. Funciona. Sí. Y pero funciona ahora, funcionaba antes. Pero el mítico no funciona, no se puede ir a dormir. Funciona, dice. Funciona, bueno. Mítico, duerme. Mítico, tú duerme. Duerme que va a bajar. Tú duerme. Lo que baje, que baje. Sí, va a bajar. Disfrútalo. Saludos a todos, menos al Mico. De parte del mítico que lleva, mucho tiempo sin dormir, ¿no? Desde 1292. El Conde Pátula de Matamoros, Tamaulipas, México. ¡Ah, hola, Conde! Ya quiero quejarme que aquí en el norte del país hubiera más competencia en los proveedores de servicios de Internet. ¡Pinches cabrones! En Estados Unidos, con lo que pagamos nosotros aquí en Matamoros, ellos tienen como 4 o 5 veces más rápida conexión. ¡Que no mamen! Ojalá llegaran más compañías. No se compare con el Gabacho. No, mira, el Gabacho tiene 4 o 5 veces más velocidad. Pero no sabe por dónde navegar. Póngale. Se le agotan rápidamente las páginas de internet y algunas las tienen vedadas. Así que no se compare. No se compare. Que no mamen. Ojalá llegaran más compañías. Bueno, ni pedo, dijo el tapado. Les mando un una patada en los huevos a toda la raza machín del programa, especialmente al Mico, si es que tiene, a lo mejor ya se los cortaron. Y besos en sus cositas a la muda. El Conde Pátula, que quiere más velocidad en internet para mandar más saludos. Hola, soy Silviño, portería carioca. Hola, Silviña. Hola, amigos de Amari y Tijuana. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, Silviña! No, no piense que estoy borracha. Es que aquí en Brasil se dice que el año realmente comienza después del carnaval. Sé que sé. Sí. Es donde hay que ponerse a chambear. Claro, por lo tanto, es a partir de ahora que las cosas empiezan a funcionar. O sea que en Brasil, cuando te cae un año de mundial de fútbol, sí, cagaste. Sí, sí. Es el año que no pasa absolutamente nada, ¿eh? Es después del carnaval, porque, mundial. Después del carnaval, estamos. No, ya estamos esperando el mundial de fútbol. Sé. Mundial de fútbol, termina el mundial de fútbol. Si Brasil salió campeón, tout bone. Si Brasil salió segundo, ya es un desastre. Pero hay que empezar a preparar el carnaval. Y luego ya llega la Navidad y todo el pedo. Ah, y la Navidad, preparativo, sí, del no carnaval. O sea, ¿qué año mundialista en Brasil? Mamada. Caos total, mamada permanente. Dice, bueno, por lo tanto, es a partir de ahora que las cosas empiezan a funcionar a todo vapor por aquí. Es decir, dentro de la velocidad de cada uno, claro. Comenzaron las clases, la recaudación descomunal de impuestos, la fiscalización de vehículos en la ruta de todo el país, las liquidaciones post-carnaval, la campaña de la fraternidad y la Amazonia, los preparativos para la llegada del Papa Benedicto. Dice, ¿Benedicto XVI va a ir a Brasil? Benedicto. ¿Y por qué? Benedicto. No me lo imagino en Brasil, ¿eh? Yo me lo imagino, pero para tiempos de carnaval. Ah, arriba de una carroza. Entonces, sí que sí, eso estaría chingón, con el papamóvil. El papamóvil. Sí. No, porque además... Y unas garotas. Ya nos... Silviña nos explicó, sí, que van muchos famosos en las comparsas y que la comparsa ganadora es, sí, la que tiene como que los más famosos. Y con el papa gana. Y con el papa... Yo creo que sí. Is the best. Sí, o sea, sí, un par de esas putas de la televisión que son, sí, famosas. Sí, sí, sí, oh, güey, sí, mira quién está ahí. Georgina Versace. ¿Y quién mierda? No sé, pero aparece pero en pelota. Ese culo, sí. Ah, mira ese culo. ¿Y quién tiene ahí? Y este, y otro, y un músico famoso. ¿Quién tiene, quién está ahí? ¡Benedicto XVI! ¡Vale! Pero es la campeona. Es la campeona. Pero el Papa llegó tarde. Va a ir después del carnaval el Papa Benedetto. Es un Papa de llegar tarde. Sí, generalmente. Pero bueno, en este caso llega luego del carnaval. Dice, el 9 de mayo va a venir Benedicto. Hasta, ¿y va a hablar portugués, Benedicto? Les va a tocar piano. Porque hay mucho evangélico en Brasil. Sí. Les va a tocar piano. Yo creo que el Papa va a luchar contra las huestes evangélicas. Sí, ¿no? Y seguramente. Va a ser para alquilar balcones. Yo creo que tendrían que hacer una lucha libre. Sí, lucha... Televisada. Sí, a través de... No, pero con los poderes del Papa Globo, y... De Redo Globo. Claro. Sí. A ver quién tiene la neta, ¿no? Claro. Que ponga con su báculo. Y güey, el otro dice... ¡Qué chingón, güey! Yo quiero ver eso. Sí, bueno, eso será en mayo recién. Ah, perfecto. Nos estaremos preparando. Hasta se remontan las obras para los Juegos Panamericanos 2007 también, dice, ya que solamente faltan 136 días para el inicio de tan esperada fecha. Comienzan el 16 de julio y hasta el horario de verano ya acabó este domingo. Por lo tanto, estamos en la misma hora que Argentina. Por lo tanto, todavía es hora de desearles a todos los desintegrados un feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Sí que sí, desde Río de Janeiro, Brasil, reportó Silvinia Opultenia Carioca. En caso de que el mundo se desintegre, un hilo de baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Saludos de Rocky Roller y de Macedonia, desde el Mediterráneo, reportando Megatron. Tengo 7 de los 8 oyéndolo. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Los saludo a Milko. Aquí los llamo desde Springfield, cagándome de frío. Me estoy yendo a recoger a Bar para ir a tomar unas chelitas para celebrar el año de encaso. Felicidades, cabrones. Un abrazo grande para el Milko ahí en Springfield, que está con todos los Simpson, y al Megatron, que, señoras y señores, para que ustedes tengan conocimiento de este venezolano que reside en España, es el creador, el que tuvo la visión de la imagen del niño elefante que conocemos en todo Occidente. Un abrazo para el Megatron y para el Milko. Damas y caballeros, llega Hugh Hefner de Oaxaca, México. ¿Cómo está Hugh Hefner? Bien, muy bien. Ya sé de los pinches correos difíciles de conseguir, de que habla el cabrón del Adolfo de Tucumán. Juan y son los del pinche pirata del señor Chintete. Sí que sí, cabrones, el Adolfo debería compartir esos pinches contactos con todos los desintegrados, pero el puto chat de los desintegrados se pone bien culero. Nuestros señor correos Chintete, son muy difíciles. Esos son públicos. Son públicos, güey. En pirata arroba canaltrans.com, en caso arroba canaltrans.com, sí. Lagartija arroba canaltrans.com. Chingate, no la mame. También. bueno, no hay nada que compartir. Muchas gracias, Hugh Hefner, camine por la sombra. Dice, no, porque el culero del Chintete nunca entra al chat. ¿Y usted qué cree? No, yo tengo otras ocupaciones. Sí, ponerme pedote. Sí, claro. Sí. Más sanas que entrar a un chat. Póngale, ¿no? Sé que sí. ¡Épale, desintegrados! Aquí Cretín Blaster de Atenas, Grecia. Ah, hola, Cretín. Me enteré que cumplieron 8 años con Escaso. ¡Felicidades! Ah, nosotros también nos enteramos. Hace algo más de un mes que no he tenido internet, por eso no estoy al tanto de algunas cosas. ¿Qué está pasando en Grecia, Cretín? ¿Qué está pasando en Grecia? No. ¿Qué está pasando con la conectividad en Grecia? No, porque ella está ocupada tomando las universidades griegas y entonces no tiene tiempo de sentarse en la mano. Imagina, ¿le parece bonito, niña? Continúe tomando las universidades. Bueno, pero he estado pensando en ustedes. Pues nomás este mail es para desear que sigan así desintegrados. Un beso. Ah, por cierto, ¿se acuerdan que debía dar español y que me reprobaron los exámenes? Sí. Al fin los aprobé. Se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia. Y nosotros mire, realmente Cretín, lo podemos si usted creer, no aprobaba español en Grecia. Hacíamos una revolución mundial. Sí, mínimo. Sí. Mínimo mundial. Sí, y ahí sí, no sí, nos detenían. Chavata de Catepec, México. Hola, Chavata. Estaría bien, no creo. No, en realidad no creo que nada está bien. Pero la pregunta no es qué está bien, es qué estaría bien. Así que, por favor. Bueno, pero quiero felicitarlos por sus 8 años de transmisión y solo pedirle una ayuda. Alguna vez un desintegrado comentó que tenía las instrucciones para construir un cañón de papas. Desearía que... que si me podían enviar esa información, dejo aquí mi correo para que me agreguen quien desee. A ver, es su correo. Chavasaba, todo con B corta, ¿no? Sí. Chavasaba91@hotmail.com. Muy bien. Perfecto, para realizar un cañón de papas, sí. Le envía la información ahí. Cañón de papas, sí, efectivamente. Muchas gracias. Nati, desde la capital de la integración andina. Hola, Nati. Les quiero enviar un grandote beso. Un grandote beso. Nati, estuviste en Italia. Muy grandote. Claro, un grandote beso, perte. Por su programa del día martes que cumplieron 8 años y todo eso, que sigan así. Bueno, y para todos los opencos intrometidos que les piden música y cosas así, primero que este programa tiene su segmento de mercado. Bueno, bye bye, dice. Ay, no, me olvidé mis amigos de Johnny Carly, claro. Este programa tiene un segmento de mercado. ¿Cómo es? Es así. Yo estoy, en estos momentos estoy haciendo gestos de segmentos de mercado. Va agrandándose. Claro, sí, es así. Es como un pescador. Sí. Claro. El pescador suele agrandar la pieza luego, a medida que va pasando el pescado, tiempo. El pescado era así, de este tamaño. Sí. Y cada vez las manos se alejan más. Entonces. Claro, y bueno, así es el segmento de mercado en caso de que el mundo se desintegre. Nati, de la capital de la integración andina, saludos para Oni, Carlitos, Leiter y Frank Filtro. Saludos ahí. Aaron Young, 32. Hola, Aaron. Y ahora viene con todo el chistorete, porque dice, soy de Temeo, Loyo City, Montepico. Muy gracioso, jaja, viva el humor de Aaron Young, 32. ¿Qué es esto? Es como cagarse en la leche, carajo, que el programa está de poca madre. Apenas lo empecé a oír y casi me cago de risa y me meo. Dice Aaron. Ah, un asco, pero eso no es culpa nuestra. Aaron tenía retención de líquido. Sí, claro. Y tienen mal el esfínter. Puso play y desconjeturó. No, pero eso no es culpa nuestra. Discúlpeme, vaya al médico. Bien, Aaron, sí, pase por el médico. Lyrics de Bogotá, Colombia. Hola, Lyrics. Hola, hola, adivinen que regresé de las tierras frías de Bogotá después de mis calurosas vacaciones en Chamozuela y Arumba. Ya me toca trabajar, en realidad buscar trabajo y todo eso, ser una niña grande. Pero lo mejor que sucedió es llegar y que estoy de cumpleaños, porque llegué el día de mi cumpleaños. Les puedo decir, por favor, que me canten el feliz cumpleaños. Quiero que lo primero que sea que me pasen el día es escucharlos ustedes cantándome el feliz cumpleaños. Muy bien, Liri. Sí. A ver toda la banda. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, Liri. Sí. No, porque estamos... ¡Feliz cumpleaños, Liri! ¡Feliz cumpleaños! Un abrazo grande, besos para ti ahí, nuestra amiga colombiana. Nuestra amiga colombiana, sí, efectivamente. Perfecto, colombiana. Creo que era venezolana residiendo en Colombia, pero ya me pierdo con todos los caminos que hace Lyrics. ¡Laura de La Paz, Bolivia! ¡Hola, Laura! Les cuento que el otro día nos hicieron ver un documental en mis clases de la escuela de cine. Era acerca de la película Don Quijote que quería filmar Terry Gilliam, director de películas como 12 monos y El Barón de Munchausen. ¿Y Brasil? Brasil, te olvidaste de Brasil, Terry Gilliam. Por favor. Filmó Brasil, sé entre que otras, sí. Pero esa es la favorita del lagarto. Dice, bueno, el documental se llama Lost in La Mancha, o Perdidos en La Mancha, y trata del desastre que fue la realización de esa película, que nunca salió a al aire. Dice, para empezar, intentaron hacer una película demasiado cara, pero el poco presupuesto que tenían ellos, en realidad, convencieron a actores de la talla de Johnny Depp, que no sabemos qué talla es. Talla 42. Póngale. Pero como la talla cambia, y Jean de Rochefort, que es un francés, para aceptar un sueldo menor al que ellos suelen solicitar. La cuestión es que unas semanas antes de comenzar el rodaje no tenían todos los contratos firmados y faltaba parte del vestuario. Después de varios desastrosos accidentes que no considero tan dignos de mencionar, llega el día del rodaje, ¿verdad? Perfecto. Se buscaban acción. Estaban todos listos, habían escogido un árido desierto propiedad de militares en España, y cuando ya empezaban a rodar la primera escena, comenzó el sonido de los F-16 del ejército yendo de un lado para el otro. ¡Sale! ¡Ah! El director decidió proseguir. Sí, Terry Gilliam dijo, olvidemos, que quede posmoderno, que quede el Quijote y los F-16 y al carajo, porque ya tengo después los huevos llenos. ¿Qué hacemos? Los pintamos como nubecitas que pasan rápido. Claro, eso es postproducción. Postproducción, decía. Y miraba, dice, bueno, el director decidió proseguir a pesar de ellos, y unas horas más tarde se desató una tormenta que comenzó a llevarse todo por delante. Inclusive los equipos que empezaron a volar por esa especie de desierto. Agáchense, ¿cómo? Sí, ahí viene, cuidado con la cámara de Steadicam. Los extras. Bueno, el asunto es que la ley de Murphy se enconó desgraciadamente con esa peli y al final cancelaron porque el protagonista sufrió un dolor en la próstata que no lo dejaba actuar y mucho menos montar a caballo. ¡No, no joda! Dice Laura de la puta, bueno. Ya pasaron los F-16. Sí, ya se voló todo al carajo. Pero no importa, esto hay que continuarlo. Sí, hay que terminarlo de alguna forma. Vamos a hacer la escena de la cabalgata. ¡Súbete al caballo! ¡Ay, no, no! Tengo la próstata inflamadísima. Esto no puede. Pero la puta que los parió. Bueno, juntemos todos los equipos y volvamos a casa. Vamos, esto fue un verdadero fracaso. Hola, hijos de Minerva y Vicente Huidobro desde Marabatío, Michoacán, México. Les saludo a San Pascualito Red Reloaded. ¡Hola, San Pascualito! ¿Qué tal, amigos? El libro de esta semana fue uno de poesía. Altazor, aquel que cae desde el mundo hacia las estrellas. ¿Le gusta leer poesía a San Pascualito? No, San Pascualito se lee todo. Sí. Se lee hasta los boletos del subterráneo. Preguntando si le gusta. Sí, a él le gusta porque es muy sensible. aquel que se cae... No me dejó terminar el título, cabrón. Es más largo. Es más largo. Puta. Altazor, aquel que se cae desde el mundo hacia las estrellas envuelto en un paracaídas de palabras. ¿Por qué le puso un poema de título? Y porque si usted a lo mejor no le gusta el libro, pero ya en el título le metí un par de cosas, ¿entiendes? Sí. Es como por obligación. Bueno, si no les gusta la poesía y la consideran mamalona y cursi, este libro te puede decir unas cuantas verdades. Un viaje al corazón de las palabras, altamente recomendable para todos. De un chileno for export, bueno, después del chileno vengador, claro, y del pisco. Claro está, porque el pisco es chileno, ¿verdad? No, bueno, es peruano. Dice, pero no han cambiado la pregunta. Ya lo hablamos con el chileno vengador. El chileno vengador dijo, a mí lo del pisco no le voy a entrar a ese debate. Sí. Déjense los peruanos porque yo no bebo. Entonces, claro, qué falta de patriotismo. Claro. Como él no bebe, se cagó en el pisco. Sí. El pisco es peruano, ya está, cabrones. Dice, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo no han cambiado la...? Un chileno for sport como el chileno vengador. ¿Cómo no han cambiado la pregunta? Les diré qué es lo que estaría bien. Que los desintegrados contaran qué pueden hacer o hacen en los 45 minutos que dura en caso. Recuerdo que uno de mis propósitos era hacer el amor escuchando el programa. La de programas que se ha perdido, San Pascualito, por eso. Como alguna vez, dice, creo, comentó el lobo. Pero acabé antes de que terminaran las presentaciones. Creo que iban por el Capitán Vinilo. Sí, sí. Y superé mi récord, ¿eh? Capitán, acabo con usted. Qué desagradable, ¿eh? Ahora mido el tiempo por programas. ¿Cuánto dura la película de Borat? Bueno, un poco más que dos encasos, me baño en un encaso, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es que hablando con los desintegrados, les comento de sus correos y ellos me dicen, pero ¿cómo lo sabes si todavía no lo han pasado al aire? ¿Está bien? ¿Es normal? ¿O tengo los B-Sides de sus programas? Es lo que pasa cuando te suscribes. Y lo raro de todo esto es que todavía no estoy suscripto, pero lo haré, ¿eh? Bueno, me despido. Tiene la percepción de suscripción, más no. Dice, bueno, me despido. La verdad es que últimamente al estar excelente y me he reído como Bush, perdón, como estúpido. Y eso es que ninguno de los dos tenemos nada de qué reírnos, ¿eh? Se despide buscando su corazón en el océano de la noche, San Pascualito Reloaded. Postdata: soy la voz del hombre que resuena en los cielos y pide cuentas de por qué y para qué. El hombre herido por una flecha perdida del caos. Soy el ángel salvaje que cayó una mañana. Animal metafísico, cargado de congojas. Animal espontáneo, sangrando sus problemas. Vicente Huidobro, chileno. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Dortmund, Alemania, llega el perrito Fernández. Ah, ¿cómo está, perrito Fernández? ¿Cómo están? Escuché que dijeron que los perros se entrenaban en idioma alemán. Sí, bueno, han comentado eso. Sí. Todos creíamos que se entrenaban en inglés. Pero no. Pero parece aquí que nos no. Han dicho que se entrenan en alemán. Sí, dice, no sé si eso sea cierto o no, pero una cosa curiosa que noté aquí viviendo en Alemania es que si quieres tener un perro, cuesta mucho, muy caro. Mucho, muy caro. Sí, primero, cualquier perro tienes que pagar impuestos. Por cualquier perro que tengas, tienes que pagar impuestos. Sea el perro que sea. Sea el perro que sea. Mierda, sea un perro de la calle. Chingón, sí. Sea un perrito no, si Fernández. De la calle, no. No, sí, tienes que pagar impuestos, güey. El pero perro. Si yo no lo tengo y es de la calle. Y no, en la calle no hay perros en Alemania, güey. ¿Cómo usted cree? Mire, usted va. ¿Cómo que no hay? No hay perros en la calle. Hay que llevar perros. Funciona. Para que estén por la calle. Para que formen jaurías en Bavaria. Sí, sí. Las jaurías bávaras. No, pero es que... ¿Por qué no hay perros en la calle? Parece que los matan, güey. Oh. Sí, eso es así. Porque dice, ese perro no tiene dueño. Y el perro toma actitud de lobo en defensa. Ah, póngale. Y ya chingaste, dice. Y se lo llevan para un lugar, una especie de cielo de los perritos alemanes. Ajá. Sí, dice, bueno, es que aquí no andan perros y eso. El pedo es así. Debes pagar impuestos por el perro mascota que tengas. Todas sus vacunas. Tienen que estar sus certificados en orden y todo eso cuesta mucha lana. Además, si quieres tener un perro de pelea, póngale que a ti te va bien un Rottweiler o sí, un Pitbull sí, o algo así. Sí. Tienes que hacerle un test de carácter. Esto es un para test asegurarse. De carácter. Un test de carácter. Te da, buenos días. Esta es la oficina estatal que hace los test de carácter a los perros. Sí. Bueno, yo tengo este Rottweiler asesino totalmente sanguinario y molesto. Ajá, perfecto. Y quiero hacerle el test de carácter porque si no aprueba el test de carácter, tengo que sacrificarlo inmediatamente así, ahora, en este momento. Perfecto, a ver, déjeme pasar el perro. Sí, sí. Tómelo. ¡Perro del demonio! El test consiste en someter al perro a situaciones de estrés complejas, a situaciones en las cuales un perro podría morder a alguien. Entonces, si el perro pasa, el test, puede andar con correa al cuello. Si no lo supera, tiene que andar con un bozal. Pero nunca es libre. El perro nunca queda paseando en total libertad, lógicamente. Así son estos alemanes. Hasta para estas mamadas tienen sus reglas y está todo muy controlado. Les mando un abrazo y felicitaciones por los dos del perrito Fernández. Señor, sí, su perro es muy agresivo. Debe quedar aquí y debe ser sacrificado. Pero nunca hizo nada a nadie, güey. Mírelo, mírelo. Lo crié de pequeño. Mírelo. Sí. Mira esa cara. Está dando la patita. Pero tiene cara de divinoso. Este perro no sale de aquí y será sacrificado. Tiene cara triste, güey. Usted lo madrió. No, no, no, no, no. Usted lo consiente demasiado a este perro. No, no, no, no, no, no. Bueno, lo debo dejar entonces. Es un animal salvaje y debe morir. Bueno, muchas gracias, señor. Volveré a intentar con otro perro. Perfecto. A lo mejor un pointer, sí. A lo mejor. Fíjense, lleven el perro este a la veterinaria a ver si lo podemos ubicar nuevamente. Los cockers son chingones y no son tan malos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Fanny de Querétaro, México. Hola, Fanny. ¿Qué onda? Tanto tiempo sin escribirles, quizás no se acuerdan de mí, eso la verdad. Pero ¿cómo nos vamos a olvidar de ti, Fanny? Inolvidable, Fanny. Sé sin embargo, siempre la vida lo deja uno con pendientes. La vida le da sorpresas, Han sufrido bastantes cambios de la última vez que los escuché. Ah, sí, estamos más viejos. El señor Lagartija, ahora le dice lagarto, ¿qué pedo? Ah, solo sí, cambio. Es un cambio bestial, sí. Fanny. Me dice lagarto, en determinado momento hubo una reunión de producción y dijimos, el programa hay va cambiarle algo. Hay que cambiarle algo. Está como aquilosado, ya como que dormido en los laureles del éxito. Debemos cambiarlo. Y lo más fantástico modificar. Que se nos ocurrió fue que me digan lagarto. Y a partir de ahí cambió todo. Un antes y un después. O sea, el programa tomó otros rumbos, otras dimensiones, otro de. Cabrón. Y ahora al señor Lagartija, a veces le decimos lagarto, Fanny, ¿eh? Muchas gracias por notar, ¿no? El cambio. Sí. Buenos cabrones, ¿cómo andan? Soy el Homero desde Río Cuarto, Córdoba, República Argentina. ¿Pero cómo está, Homero? Siempre me quejo de que no tengo tiempo para una mierda. Recién hoy martes pude escuchar el programa del viernes pasado. Es una mierda. No tengo tiempo para nada. No tengo tiempo entre la chaqueta que voy a bailar. Debe organizarse más. Hace cinco veces las mismas cosas. Es verdad, Homero. Lo que hace con la mano lo arruina con el codo. Discúlpeme. Bueno, cuestión que relaciona al comentario de uno de los desintegrados, ni más ni menos que David Diablo Bermelo, referente a las vacaciones que ustedes deberían no tomarse, y él pidió opiniones. Yo voy a dar mi opinión, aunque me manden a la chingada. Ahí les va lo que pienso. Pónganle una banda de rock. Cuando estas alcanzan cierto punto, se les ocurre hacer una pausa. Año sabático, mamada, disco doble, nos internamos para grabar sonidos en la selva, y desaparecen. Y esto da cierta frustración a los seguidores de la banda. No sé si compararlos con una banda de rock sea lo correcto o no, pero sí sé que de este lado somos muchos los que van a ver injusto que un mamalón nuevo como yo les diga esto. Tal vez no tenga derecho, pero sí mi opinión es esa. Continúen, muchachos, y como dice el pelado, a tocar hasta que sangren las manos. Tómenselas o no sus vacaciones, acá estaré esperándolos. Desmadre radiofónico, cabrones, hasta la plaza más cagada del mundo, o menos de Río Cuarto, República Argentina. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Que nos vayamos? No, que no nos vayamos. Ese señor no está en absoluto. Ustedes tendrán 8 años, pero aquí hay mucha raza que hace 2 semanas que está escuchando. Póngale. ¿Y cómo lo toma? Llegan y de pronto... se quedan todos mal. Claro, se quedan todos solos, tristes y muy contentos. Hemos determinado no tomarnos vacaciones. Sí, y ustedes tampoco. Porque nuestra vida son vacaciones permanentes. Ah, claro, queremos un poco de justicia. Exactamente. Local, porque luego nos aparece como lyrics. Me fui de vacaciones. Me fui a Arumbaya, a Barumba. No. Nadie. O sea, aquí nos quedamos todos encerrados aquí dentro. O todos o nadie, cabrones. Eso es así. Hola, ¿qué tal, cabrones? ¿Cómo están? He llegado para comentarles que soy... ¿Qué quiere, campanita? Soy el perro Botillo de Oaxaca, México. ¿Qué pasa, perro Botillo? Estaremos con el perro Botillo porque no me comunico porque no tengo nada interesante. Y te vamos a demostrar, perro Botillo, que es mentira, que mientes como un vil truán, porque siempre hay algo interesante que contar. Uno lo narra de manera interesante. Póngale. Hay ejemplos de desintegrados que en realidad no les pasa absolutamente nada, pero tienen una narrativa tan especial que te hacen convencer de que, es algo interesante. Claro, de que vieron un cabrón pisar mierda a través del tren, y es interesante. Sáquese. Adriana Lucía de Sagamoso, Colombia. Un día antes de que el mundo se desintegre, comería un pan e irme a mi casa. ¿Y qué es lo que estaría bien? Supone que no estaría en la casa. ¿Por qué, Adriana? Porque realmente no está en la casa. Es notable eso, ¿no? O sea, ella, en la desintegración del mundo la va a tomar fuera de la casa. Eso es seguro. Y se comería un pan. ¿Y qué es lo que estaría bien? El pan que me comí. Y claro, sí. Bueno, aquí está Aldana de San Luis, República Argentina. Dice, no leyeron completo mi mail. Soy la nena de 15 años que va a cumplir y tengo más cosas que decir. Ah, bueno, ¿qué pasó, en otro Aldana? Momento, Aldana. ¿Y por qué no? Porque parece que la madre le dice, vos vas a tener una fiesta como la de tu prima. Tu prima, porque te acordás tu prima que tuvo una fiesta hermosa. No me comparen con mi prima. Sí. Y otra cosa, dice Aldana, estaremos con ella mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¡Ah, el interno! Estaremos con el interno, bueno. Pero qué viejo está, interno. El interno, mire, lo conocimos. Que tomaba la mamila. Ya de chamaco no tiene nada. Y ahora fuma cigarrillos largos. Bueno, está el Fede, por aquí está el Bicho de Juliaca, Oscar Ventura, el de Juliaca, Perú, el pendejo de siempre del DF mexicano, el Escoria del DF, todos los amigos chilangos, una clase turista extensa, y yo le digo, señor Lagartija, en estos momentos le pregunto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un debate televisivo sobre la pobreza. Chale. Sin pobres sentados a la mesa. ¿Eh? ¡Oh, mierda! Apaguen eso y suban el volumen. Y con